de una tierra prometida que en realidad nadie sabe quién la prometió. Seguramente habrán escuchado y leído eso de la tierra prometida, expresada por israelíes en relación a un supuesto derecho divino de ocupar territorios, cueste lo que cueste. Parte de la historia de la humanidad cuenta sobre la persecución sufrida por el pueblo judío a través del tiempo, padeciendo todo tipo de manifestación discriminatoria y denigrante. Si buscamos algo de información al respecto, podremos encontrar bastante material que nos puede dar alguna idea. No obstante, no podemos afirmar la veracidad de muchas de esas fuentes, dado que están condicionadas a intereses determinados. Por ejemplo, podemos encontrar que las sociedades de mayoría cristiana, ya desde el Imperio Romano, tuvieron una relación a menudo tensa y complicada con la población judía que vivía dentro de sus fronteras. Los líderes cristianos instituyeron una política que incluía simultáneamente permisos a regañadientes para que los judíos vivieran en ciertas áreas y practicaran su fe bajo ciertas circunstancias, pero al mismo tiempo los sometía a medidas discriminatorias, como restricciones sobre dónde podían vivir y qué profesiones podían ejercer. Si bien ese relato pueda sostener veracidad, no puede justificar lo que ha venido ocurriendo en tiempos posteriores. Un poco de historia. El Estado de Israel se funda el 14 de mayo de 1948, pero antes, el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la resolución número 181, dando inicio a la partición del Estado de Palestina, quedando el 55% del territorio para judíos, Jerusalén bajo control internacional y el resto para los árabes, incluida la Franja de Gaza. Con lo que consecuentemente terminaba con el mandato británico que venía desde el año 1922 cuando lo concede la Sociedad de Naciones basándose en el Tratado de Versalles de 1919, dando paso a la creación de dos estados, uno árabe y otro hebreo. Por otra parte, el sionismo, según algunas investigaciones, nace a mediados del siglo XIX en Europa Occidental, como movimiento de liberación del pueblo judío, estableciendo sus fundadores que la única forma de eliminar el antisemitismo era la concentración territorial de todos los judíos en un mismo estado. Cabe recordar que en 1897 se funda la Organización Sionista Mundial. Con esas bases podemos reconocer más o menos de dónde surge la acción invasiva con la que, lejos, muy lejos de respetar límites, se va apoderando de territorios que no les pertenecen, salvo por el argumento de una tierra prometida que nadie sabe a ciencia cierta quién la prometió. Continuamos con un poco más de historia. Desde que Israel comenzó la ocupación de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, en junio de 1967, las implacables políticas israelíes de confiscación de tierras, asentamiento ilegal y desposesión, sumadas a la discriminación generalizada e institucionalizada, han infligido un sufrimiento inmenso a la población palestina, despojándola de sus derechos fundamentales. La ocupación de territorios mediante crímenes contra el pueblo palestino tiene una dirección, un destino nefasto por la sangre que derraman a su paso, ya que se pretende lo que denominan la Gran Israel, un Estado judío que no solo incluye los territorios palestinos ocupados y los altos del Golán anexados, sino también partes de Jordania, Líbano, Egipto, Irak, Siria y Arabia Saudita. Podemos imaginar la perversidad que se ejerce a partir de la siguiente afirmación. En su afán por lograr un gran Israel entre los ríos Nilo y Éufrates, los colonos han manifestado explícitamente su intención de anexar territorio de Cisjordania e impedir que los palestinos no solo tengan un estado allí, sino también, sobre todo en el caso de quienes viven cerca de los asentamientos israelíes, que puedan subsistir. Algunas publicaciones definen guerra como un conflicto armado intenso y organizado entre estados, gobiernos o grupos paramilitares que emplean fuerzas militares para imponer su voluntad, alcanzar objetivos políticos, económicos o territoriales. Podemos afirmar, según esta definición, que los pueblos de Gaza, Cisjordania, Líbano, etc., no participan de ninguna guerra. Están siendo sometidos a una eliminación étnica, a un genocidio, con la miserable excusa de una tierra prometida en donde no se admiten diversidades, un pueblo elegido para cometer los peores crímenes que la humanidad ha visto, si es que en realidad la humanidad lo ve. La falta de reacción para frenar tamaña calamidad nos hace dudar de la conciencia humana y mucho más de su ya discutible humanidad. Pero no solo se trata todo esto de la ocupación, robo, destrucción y genocidio contra los pueblos árabes de Medio Oriente, sino que la cosa traspasa muchas más fronteras, ya que no pocos hablan y difunden sobre la pretendida ocupación de territorios en las tierras patagónicas de Argentina y Chile. Los últimos incendios en ambas regiones del sur generaron dudas y sospechas respecto de sus orígenes, provocadores y motivaciones. Hay quienes han sostenido desde hace tiempo que existe un plan de ocupación de la Patagonia a ambos lados de la cordillera con el fin de establecer otra versión de la Gran Israel, responsabilizando de los incendios tendientes a ese fin a israelíes que al terminar la Tzobá, el servicio militar obligatorio, recalan en estas regiones. Más vale una tortuosa sospecha que una infantil confianza. Muchas vidas han cegado quienes propugnan una anexión de territorios que no les pertenecen en Medio Oriente, violando todo acuerdo, toda legislación internacional, sumando a su sangriento derrotero los certeros ataques contra civiles, niñeces, jóvenes, ancianos en territorio iraní, en el Líbano, como para no tener en cuenta a la hora de analizar la posibilidad de que nos quieran robar parte de nuestro territorio con la excusa de una tierra supuestamente prometida y que se desconoce quién la prometió. No permitamos que balcanicen nuestra patria. Ya demasiado horror sufrimos argentinas y argentinos como para haber replicado en nuestra tierra los padeceres de pueblos hermanos más allá del Atlántico. Que así sea. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras y amigas que retransmiten en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad que las voces de la patria grande fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones. Le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma. Y aquí estoy recordando, rememorando esta semana que ha sido como una especie de festival del ridículo, ¿no? Una cosa grotesca, empezando por las declaraciones del presidente de Estados Unidos amenazando con borrar a una civilización allá en Medio Oriente. Y eso sería más ridículo si no pudiera hacerlo, pero la verdad es que se siga sosteniendo en ese cargo después de decir semejante cosa y con el poder de, en efecto, llevarlo a cabo, que es lo que nosotros creemos, o sea, nosotros creemos que tienen el poder de llevarlo a cabo, vaya a saber. Y después elaborar él mismo, creo yo, los términos de un acuerdo que se firma, se anuncia como si fuera un triunfo y después sus términos se violan y siguen estando ahí impunemente jugando en un tablero que desconocemos. Verdaderamente una cosa ridícula. Otra ridiculez son los medios de prensa, porque uno abre algún portal y de cada 10 noticias, 9 son sobre el mismo asunto, la corrupción de uno de los funcionarios del gobierno, solamente de uno, y de toda una serie de satélites que están ahí dándole vuelta a sus actos de corrupción, y nos enteramos de poco más. Creo que también es ridículo que, creo haber entendido, que el presidente le pidió paciencia al pueblo argentino. Digo, ¿más paciencia? 2 años y medio de paciencia. a donde él mismo dice que hemos llegado a un punto de no retorno, y yo creo que tiene razón. Cada cosa que vamos dejando caer, que vamos dejando aserrar con esa motosierra famosa, que vamos dejando desfinanciar o modificar para abrir las puertas a la codicia internacional, es algo que perdemos de manera definitiva. Es muy difícil en este punto después recuperar alguna de esas cosas. El ridículo de que siga habiendo jóvenes amenazando con armas o amenazando con asesinar adentro de las escuelas. Y la ya acostumbrada novedad de que hayan muerta a una adolescente. Una serie de ridiculeces que solo podrían ser evaluadas como tal si hubiera algún punto de referencia de la cordura. Pero estamos en un espacio vital, casi letal, que se dedica a enviar satélites para que giren, circunvalen la luna y mandar fotos espectaculares y listo. Lo que va sucediendo en la superficie terrestre es cada vez más inexplicable y cada vez más definitivo. Y nosotros acá, como especie, mirando el celu, jugando con la IA y creyendo que nuestra misión es permanecer vivos hoy, conseguir para comer hoy, y que no tenemos ningún compromiso, ninguna responsabilidad sobre el mundo que le dejamos a nuestros hijos, sobre ese futuro deshilachado que tendrán que afrontar. Digo, estaría bueno que nos planteáramos dejar de aceptar, de naturalizar tanta ridiculez y ponernos a pensar y ponernos a hacer, por lo menos para resistir. No digo ya para lograr frenar, pero para que quede testimonio en el planeta de que algunos de nosotros no queríamos esto. Sí, calculo que es un número importante de las personas que no queríamos esto. No obstante ello, y recordando el editorial de la semana pasada, viene bien recalcar que hay un promedio de 6 millones de planes sociales dando vuelta en la Argentina, con los cuales, aparentemente, entre comillas, silencian la voz de la protesta social. Y esto es mucho más que preocupante, porque si con un plan social le están callando la bronca a gran parte de la sociedad, yo diría que no es responsabilidad de este desgobierno, sino de quienes guardan silencio y de quienes eligen recibir la dádiva, permitiendo que se sigan socavando los intereses de la patria, que se sigan violando los derechos y garantías constitucionales, que se siga destruyendo la posibilidad de construir una patria que motorice el crecimiento, la industrialización, la producción en todos sus ámbitos, el pleno empleo, el autoabastecimiento energético. En fin, hay responsabilidades desde ambos lados, tanto de un gobierno o desgobierno que lo que busca es su destrucción total, y responsabilidad de aquellos que no reaccionan, que no actúan para que todo esto no continúe como viene siendo. Y hablando de los portales mediáticos, los periódicos, todos los tipos de medios de desinformación hacen eso, desinforman. Y por supuesto ponen en primer plano a uno de los peones más sacrificables en esta gestión para poder tapar otros desastres mucho peores. Si bien es un delito la corrupción y es un delito que alguien se abuse de un lugar o un puesto, un funcionario, para beneficiarse, es un delito, y si se comprueba, bueno, pues mucho más. Pero hay otros crímenes que se van cometiendo y no son tenidos en cuenta, ni son juzgados ni por la sociedad en su conjunto, y mucho menos por el aparato, partido o mafia judicial de la Argentina. Hay mucho para cambiar en nuestro país, pero lamentablemente si no cambiamos la mentalidad social, la actitud de la sociedad frente a todo este desastre que estamos padeciendo, es muy difícil que la historia se modifique en nuestro beneficio, en el beneficio del bienestar social, general, popular. Es muy difícil. Pero bueno, siempre nos preguntamos cómo hacemos para despertar esas conciencias. Parte de nuestro trabajo, del trabajo de cada uno y cada uno que nos escuchan, aquellos que militan en otros sectores sociales, en las bases. Bueno, es laburo muy importante de abrir las cabezas, las conciencias y motorizar reacciones que demuestren una protesta genuina, popular y masiva y no sectorizada. Porque también juegan con eso, en que se sectorizan las protestas, entonces no hay algo mayoritario que pueda ponerle un pie frente a todos los abusos y lo frenen. Van a continuar mientras las luchas no se junten, no se congreguen en una multitudinaria. Y bueno, vamos a seguir como estamos. Y van a seguir también con el jueguito de las elecciones, ¿no? ¿Quién va a ganar en el 2027? ¿Quién tiene la mejor propuesta? ¿Quién tiene la mejor chance? ¿Quién tiene la mejor imagen? Negativa, positiva, esto, el otro. Y van a jugar con eso, con las encuestas. Y te van a seguir distrayendo. Y ¿sí? Como te distraen con lo del funcionario que se enriqueció en 2 años y tiene no sé cuántas propiedades. Y bueno, y después hacen chistes y memes con todo eso. Y nos perdemos en esas estupideces. Perdemos el eje central de la discusión y de la lucha. Bueno, es hora de que despertemos, ¿no? Desde las bases y desde las diligencias. Dejar de alimentar a estos miserables, a estos engendros miserables, y plantear un plan de lucha popular en las calles, hasta que estos caigan y podamos recuperar el control de nuestra patria. Ojalá lo logremos. Depende de nosotros. Bienvenidas, bienvenidos al Club de la Pluma.